Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy le da la bienvenida a una nueva edición de Opinión, el programa donde explicamos las noticias y nos ponemos al día en la jornada noticiosa, como siempre con Maxi Arapaqui aquí en la mesa de conducción. Más buenas tardes. Hola Javier, ¿cómo estás? Amigos oyentes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos ya a 2 días exactamente de la transmisión de mando. Ya probablemente muchos de los ciudadanos, vecinos de Lima y en general en el país están preparándose para las fiestas patrias. Hay 2 días por vacacionarse, entre comillas, ¿no? Las personas que obviamente disponen de algunos recursos, especialmente para movilizarse, probablemente hagan un poco de turismo interno. Y también se ve de que hay mucha gente que está viajando al exterior. Javier, así están las cosas. Así es, Max. Iba a comentar un poco sobre el asesino este, confeso, en Noruega. Sí. ¿No? El señor este, Anders Breivik. Breivik, sí. es un personaje que él menciona que no se ha suicidado porque sencillamente quería contar cada uno de los detalles de este crimen que él ha generado. Puso una bomba, ¿verdad?, en inmediaciones del gobierno, de especialmente las oficinas principales del gobierno noruego, pero además se dedicó prácticamente a asesinar con su arma de fuego a muchos jóvenes que estaban reunidos cerca a un lago de Noruega, ¿no? Y casi a 80 de ellos pues los aniquiló, ¿verdad? Así es, Marx, el tema es bien complicado, porque este señor, vamos a ver si se entienden las cosas. El señor se ha declarado autor de la masacre, pero no se declara culpable de ningún crimen. Porque bueno, él considera que lo que ha hecho es una cosa justificada desde el punto de vista del castigo, dice él, a la democracia liberal y permisiva, ¿no es cierto?, que ha abierto las fronteras y a los inmigrantes del tercer mundo, ¿no?, y que considera además que él es un enemigo de los musulmanes y de los islámicos. Entonces que hay que castigar a Occidente por tener esa actitud absolutamente permisiva. Bien, él menciona, Javier, de que este tema de la multiculturalidad, en el hecho de que haya un nivel de confluencia de diferentes razas, formaciones culturales en muchos países de Europa, él lo ve como una preocupación terrible, dramática. En realidad, se nota que tiene rasgos totalmente psicopáticos o psicóticos, sí, ¿verdad? Es sí, una sí, persona totalmente narcisista, que él cree que de alguna manera a través de este atentado podía llamar la atención de los gobernantes de Noruega, en general de la Unión Europea, mesiánica, ¿verdad? ¿No? Claro. Mesiánica. Y que en realidad él asume de que de esta manera estaría salvando bien a la democracia noruega de la posibilidad de que los marxistas, la gente migrante, etcétera, puedan ir posicionándose y generar una serie de conflictos ad futuro en Noruega. En general, este señor ha sido catalogado como un hombre psicópata, ¿verdad? Con una personalidad pues totalmente disfuncional. Y obviamente ha generado uno de los atentados más graves, ¿no?, a Noruega, ¿no? Hay total hasta ahora 93 personas fallecidas, no, 80 que han sido asesinados. Obviamente le decíamos en inmediaciones del lago que había una reunión de estos jóvenes, los liquidó con su arma de fuego. Pero ojo que la policía noruega, Max, ha actualizado ese dato y dice que en realidad se dio en ese primer dato se dio en una confusión y después han hecho un balance general y dice que la cifra oficial es de 76. Pero de todas maneras, sean 93 o sean 76, es una masacre absolutamente inaceptable e incomprensible. Bien informado, Javier, qué gusto. Bueno, estamos ahí al día, maestro. Estamos al día. Oye, el otro tema que estaba revisando es, a propósito, amigos, siento lo que pasa en México. Y resulta que en México, desde el año 2006 hasta la fecha, han muerto casi 40.000 personas liquidadas producto de esta guerra de los carteles de narcotráfico en México, y tanto así que las morgues en México ya han rebasado toda su capacidad de almacenar, entre comillas, a estos difuntos, y muchos de ellos no han sido reconocidos por sus familiares. Y gran parte también de estos difuntos provienen de la zona de frontera entre México y Estados Unidos, especialmente de estos señores que quieren pasar ¿no? O rompiendo de alguna manera esta barrera que tiene Estados Unidos, ¿no? Para protegerse, entre comillas, de la inmigración ilegal. Y esto genera una tremenda preocupación, pero además el hecho de que se encuentran en el mes, se encuentran, por ejemplo, en estos últimos meses, se han encontrado casi 8 fosas, ¿no? Que contenían más de 250 cuerpos enterrados en fosas comunes, ¿no? Y esto ya es tremendamente dramático. Ellos se preocupan, actualmente el gobierno mexicano está preocupándose por la cantidad, obviamente, de cuerpos que van hallando consecutivamente en estas fosas comunes y la violencia terrible. Ojo, y sí. Aquí en el Perú, esto lo está mostrando como una especie de ejemplo, estimado Javier, por el hecho de que aquí en el Perú, si tú te fijas en la mayoría de los noticieros, todos los días se van graficando asesinatos, violencia con armas de fuego, atentados contra incluso personas pacíficas que se están reuniendo. Si usted no suelta, por ejemplo, lo van a robar, lo van a asaltar y usted se pone de alguna manera en alerta, lo más probable es que lo terminen liquidando, ¿no? Y esta es una cuestión terrible, ¿no? El día de ayer estaba en una postura casi pacífica porque lo escuchábamos al señor general, que actualmente es congresista, lo entrevistamos, ¿cómo se llama? Octavio Salazar. Octavio Salazar, y él ha sido ministro, ¿no? Ministro del Interior. Del Interior, y realmente es preocupante que actualmente Lima no se esté pacificando y estemos bien un poco, de alguna manera, empujando, no sé si sea de una manera irresponsable, todo el problema delincuencial, más o menos, que en algún momento se puede equiparar a lo que viene pasando en México, sí. Donde la vida no vale nada, no, y nada. Esto tiene que ser debidamente afrontado, estimado Javier, así es. Por las fuerzas policiales, por las personas que asumen responsabilidades, obviamente, en el gobierno central, y que tiene que haber definitivamente una confluencia de todos los actores que tienen que ver con este problema, ¿no? En la que las principales víctimas somos todos los ciudadanos. Ahora, Max, en esto que has dicho de México, hay unos datos adicionales. Esos 40.000 muertos que tú muy bien reseñas se han dado apenas en los últimos 5 años. Y hay serias acusaciones de que el presidente de México, Calderón, está protegiendo a uno de los carteles y está haciendo una guerra, ha declarado la guerra al narcotráfico, pero a los demás miembros de los demás carteles, especialmente está protegiendo, se dice, al cartel de Tijuana en perjuicio del cartel de Sinaloa. Hay acusaciones bien serias en México terrible. Sobre eso, ¿no? Yo creo que aquí en Perú todas las fuerzas políticas, el nuevo gobierno tiene que definitivamente asumir con total responsabilidad, porque se observa, ¿no? Imagínate, el Callao se ha convertido en una zona de total violencia y esto se hace cada día mucho más dramático, ¿no? Y esperemos que Lima, especialmente, y algunas ciudades del norte que están acechadas por la delincuencia común, definitivamente pues sea adecuadamente afrontada, ¿no? Así es. Ahora, es otro tema ya, el tema de la corrupción que todos los días va saltando, ¿no? Después del análisis que se va viendo en los diferentes aparatos del gobierno, ¿no? Y hay una serie de temas, por ejemplo, IDL Reporteros ha publicado hace poquito el tema de la concesión para las navieras para pescar anchoveta que se ha autorizado durante la gestión del señor Rey, ¿verdad? Así es. Y que en esto estarían involucradas algunas empresas que incluso han hecho la norma para que les permitan cierta permisibilidad para la pesca de anchoveta. O sea, ha contratado a una consultora, el Ministerio de Pesquería, para que les haga el estudio, pero esta consultora ha sido financiada por empresas pesqueras importantes para que les hagan, como se dice, la norma medida, de manera tal que saquen cualquier cantidad de anchoveta, ¿no? Y los principales subvencionadores de esta norma han sido pues los mejores beneficiados, cuando en realidad debería de racionalizarse la explotación de la anchoveta en nuestro país, porque es un recurso también, ojo, agotable, ¿no? ¿Por qué? Porque indudablemente no tenemos toda la cantidad de peces, de anchoveta que teníamos anteriormente. La biomasa, digamos, la biomasa, ¿no? Se ha modificado totalmente, ¿no? Ahora, a la raíz del escándalo de Alexis Humala, ¿no es cierto? Muy poca gente se ha dado cuenta de que precisamente los rusos, los daneses, los polacos y otras gente y otros empresarios, vamos a decir así, europeos especialmente, han depredado el mar de Sudamérica y especialmente el peruano. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que va a pasar en la política pesquera en los siguientes años. Vamos yendo, Max, a la primera pausa, pero después de eso vamos a venir con un especial que tiene que ver con fiestas. Ya regresamos, amigos.